organized. Because it's wrong, oh, let it be. So retrieve all the fucking bodies. We spread the message in any way. No matter the borders, the languages, we're born with very real blood. And in the levies of Black Warrior Heart, we assume a militant position. We prefer the clandestinity, cause we're ready to the offensive. We reach the faces as in game we're trained. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En Ciudad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar fue Arrojemos la Bomba, una banda de anarcopunk de Venezuela. Es un cassette que digitalicé. Yo lo conseguí en el Che Guevara, allá en Ciudad Universitaria, a un punk norteamericano. Saludo, ahorita medio chistoso. Perdón, también de mi... medio pirata de mi parte, ¿no? Llevó unos cuantos cassettes, yo no llevaba 50 varos. Así ando en baica, ¿no? O sea, dije, no hay pedo, me gasto 50 varos y ya. El transporte ahí está, ¿no? No hay pedo en eso, en ese sentido. Yo así le llegué al compa, le dije, oye, ¿cuántos por tantos cassettes, no? Yo me imaginé que iban a valer 20 varos, la neta. Como que sí se veían así, estilo punky, ¿no? Y dije, ah, se ven guarro. Y el vato me dijo, no, pues lo que tú me quieras dar. Y que le doy, y le digo, dame dos, wey, te doy 50 euros. Y ese güey como diciendo, no, a ver, aguanta, carnal, aguanta, homie. También está bien que sea güero, pero vivo aquí en México, ¿no? Así me, no me lo dijo, ¿no? Pero yo imaginé. No, por esa cantidad, dos, no, ya sé. A lo mucho, como y la pensó hace un ratito, ¿no? Como dijo, no sé, la sé, yo pensaba dártelo en 100. Y ya, no, es que él es lo único que trae, ¿no? Y la chillona, ¿no? Tira paro, ¿no? Pues yo tengo un proyecto y yo lo quiero para compartir, ¿no? Digitalizarlo y compartir. Y ese vato dice, ya, bueno, dame los 50 dólares. Ya, me lo apañé y pues luego, ¿no? Llegando acá a Canton a escucharlo. Y me pareció una buena banda. Él me explicó algo, ¿no? Que es de Venezuela. Y es eso que tiene la facilidad de los norteamericanos, ¿no? De tener los recursos económicos para andar viajando. Mucho se habla de la banda asiática, ¿no? Que, por ejemplo, japoneses, ¿no? Que sí son muy, muy turistas, ¿no? O sea, que sí tienen acceso económico para dar ese rock and roll por el globo terráqueo, ¿no? O sea, como que no les afecta tanto como a uno de nosotros, ¿no? Bueno, al menos como a mí, ¿no? O sea, creo que en el programa anterior estaba hablando acerca de las salidas, ¿no? Alguno de esos programas, ¿no? Salidas de dar el rol, ¿no? En ese tiempo creo que platicé acerca de mi experiencia en Acapulco, en Jalapa, ¿no? El dinero que gasté, ¿no? Quedé medio endrogado ahí. Perdón, pero disfrutable, ¿no? Es que valió la pena, ¿no? Valió la pena esa pinche droga, ese pinche quedarle a deber a la banda, pero bueno, estoy pagando. Así es como conseguí este cassette, así te. Con el compa norteamericano, ya. Pero sí se mostró un poco molesto, las cosas como son, ¿no? La verdad es que se mostró un poco molesto al dejarme un cassette en 50 pesos de Venezuela. Y está muy bonito, la neta es que me dan ganas de escanearlo, el cassette, la portada, tiene la letra de las canciones. O sea, no porque sea punky no quiere decir que no le pongan empeño al hacer las cosas, ¿no? Creo que se las ponen tanto con el corazón como la creatividad, ¿no? Sobre todo la creatividad en hacerlo con escasos recursos. Pero bueno, ya hablé mucho de esto, así es que mejor vamos a escuchar unas canciones de este grupo que se llama Arrojemos la Bomba, es Anarcopom, una banda de Venezuela, así es que los dejo con esta banda y regresamos a platicar. Hoy les voy a comentar acerca de mi experiencia en Santa María Azcahuacán. Allá me fui a dar un rock and roll en una cuestión de un recorrido cultural, ya les platicaré. Es algo muy cagado, no sé ni por qué lo platico teniendo como de fondo esta banda Anarcopom, pero bueno. Así son las cosas. Suenan los fusiles negros, campesinos, es la hora de armarnos ya. El partido nos quiere muertos. La mano china en la línea de frente está. Mano china, mano china. Dejamos a donde le van. Y se donde nos saben. Y se juicen los pesados. Estamos reclamando organización de base y horizontal de territorios liberados. Héctor Magno guía su batallón. Parlemos de Pierre Plain. Dale en el sitio de cabeza de un tren, se levanta el Pakistán. Euskal Herri buruan jabe. Eri gutxiak bale ginean, ez gabiz gero horik gabe. Bateko zer dira gueno, ez gara gu basetuko. Batino joturik deino, ez gara libre izango. Inorez inor menteko horikan, we'll be right back. Ya estamos de vuelta, banda, después de haber escuchado el bloque de Arrojemos la Bomba, Anarcopunk desde Venezuela. Es un cassette que conseguía en el Che Guevara, como ya lo platiqué en el primer bloque. Y también, ¿no?, como comenté, ¿no?, acerca de qué va a tratar este programa de Sin Licencia, teniendo como, así como antesala, o teniendo como de fondo a esta banda, ¿no?, de Anarcopunk venezolano. A mí también, cuando yo escuché la primera rola, hasta pensé que la persona que me lo había vendido se había equivocado, pero no. Sí se la avientan en inglés, incluso como que utiliza un pocho. También hay una rola, no sé si es en este bloque o en el siguiente bloque que vamos a escuchar, que se avientan unas palabras como si fuera una banda mexicana. O a lo mejor es mi imaginación, o no sé realmente, pero que yo sepa, al menos que yo sepa, la palabra verga, creo que sí es muy mexicana, ¿no? Bueno, ahorita ya con las series y con toda esta pinche globalización, ya, pues, aquí luego se dice pana, ¿no? O mamada y media, que se dice en otros países, ¿no? Perdón. Pero sí se me hizo interesante al escuchar esa palabra en la banda de punk venezolano. Dijeron, nos vale verga el gobierno. Y así me quedé, dije, ah, no mames. O sea, ah, no mames. Dijo, no, o sea, no me quedé con esa idea, como que aquí persinándome, ¿no? Y decir, güey, no mames, muchos groseros. Ah, no, sino me quedé con eso de, ah, no mames, ¿a poco también utiliza la palabra verga? Neta que yo tenía esa idea, que era muy mexicana esa palabra, ¿no? Los vale verga. Pero creo que no, o al menos que se hayan dado el rock and roll a México, nah, ya no sé. Pero bueno, eso era como algo que me salió ahorita, ¿no? Que estaba recordando al escuchar. Bueno, que está ahí grabando. Bueno, es que sigue grabando el programa. Dice, ah, no, bien pendejo. Es que el calor sí está de la verga, homies. Al día de hoy, como siempre menciono, calor está de la verga. Uno pendejo y luego con estos pinches temperaturas está cabrón. No sé, más pendejo de lo habitual. Ah, pero bueno. Como les comentaba, me lancé a Santa María Escahuacán. Es un barrio o pueblo originario de Iztapalapa. Realmente no hay como que así, como te dije, como que dijera, ah, no mames, pasó esto, sino que, bueno, sí pasó algo, ¿no? Por eso lo voy a platicar, aunque ahorita también me da un poco de risa de que, ¿por qué lo relaciono? No encuentro el, ¿por qué lo relaciono lo que viví en Santa María hasta Huacán? Que solamente fueron unas dos, tres cosas, con esta banda, ¿no? De anarcopunk venezolano. No tengo idea, pero pues bueno, ya estamos aquí, ¿no, banda? Ya estamos grabando. Me lancé una de estas ondas de recorridos culturales, lo cual creo que si llegan a topar algo así, se los recomiendo. O sea, no es cuestión de como que de un safari, sino como cuestión de aprender la historia de los barrios. Perdón. Ay, disculpen, espero que no se haya escuchado mucho. Porque, o sea, también es bien fácil, ¿no? O sea, hay muchos tours de que, por ejemplo, de Tepito, ¿no? Los safaris fotográficos donde conocía, cuando ciertos habitantes te daban chance, ¿no? O no eran ni los habitantes, sino eran como colectivos que se organizaban para que fueras a fotografiar Tepito y conocieras, ¿no? Creo que ni siquiera el dinero iba a la comunidad, ¿no? En cambio, no es por hablar bien, sino pues, las cosas que yo vi y viví. Es una... Son cronistas de la Ciudad de México que les late, que conozcan su barrio, sus pueblos, sus colonias, y hacen tour, ¿no? Y no cobran ni un peso y se portan bien la banda, ¿no? Antes que... A mí lo que me llamó la atención, porque yo estoy estudiando crónica, según estoy ahí tratando de escribir crónica, es que, si bien, ¿no? O sea, como antropólogo, como cronista, como borrachín que soy, o como marihuano, podría tener, o fotógrafo. Ya no quiero hablar de la fotografía porque sigo sin cámara, bueno, que es lo más triste de este puto, de mi puta vida, de fucking life, man. Ah, sí. Podría tener cierta facilidad, ¿no? En acercarme y llegar y decir, ah, cámara, ¿no? Pues, platicar un poco, no sé, puede darse ahí las cosas, ¿no? En que podría a lo mejor platicar con alguien y saber cierta información, pero alguien que ya se adjudica como cronista, está chido que te lo explique él, ¿no? Y que más aparte te lleve a recorrer ciertos lugares que no tan fácil lo podrías hacer. Por ejemplo, ahí fuimos a una tipo hoyo, se llama, ahorita es una colonia de paracaidistas, de la banda que ve un terreno y se clava, ¿no? Así en corto. Se llama la colonia, entre comillas, ¿no? O calle, Monte Alvar, pero es un hoyo así como un cráter. Perdón. Lleno de casas de cartón. O sea, se me hizo interesante eso. O sea, ya así bien rudo porque está como que hay mucha construcción en Iztapalapa, es impresionante. Si tienen la oportunidad de caer la trolebús elevado, se le llama, o a esos de las pinches que va en las pinches por el aire, no sé cómo se llaman esas madres, las pinches carrozas, sepa la chingada del trolebús aéreo, no sé, una madre de esas, háganlo, la neta es que es impresionante ver tanta casa. O sea, parece un mar, en serio, que yo lo veía así, decía, no mames, o sea, güey. También en mi barrio así, ¿no? O sea, soy de Iztapalapa, pero era así impresionante verlo desde arriba, ¿no? Así como cuando vas a la playa, ¿no? Que ves todo azul, aquí es todo gris, lleno de casas, ¿no? Está muy, muy, muy loco ese viaje. Sí, y bueno, a lo que voy con esto de los cronistas, ¿no? Y de él poder ir, que no se unza, termine siendo algo exótico, ¿no? Sino que un cronista sí le echa huevos, ¿no? O sea, sí le echa huevos para leer, para analizar e investigar, ¿no? O sea, acerca de su pueblo, de su barrio, de su comunidad, ¿no? Y eso es algo para mí muy loable, ¿no? O sea, que digas, güey, no mames, al menos este vato se puso a investigar, ¿no? Y son bien, no es como que, digamos que la mayoría pertenezca a una escuela. Creo que la mayoría de los cronistas que al menos he estado conociendo durante el taller que estoy tomando son bien a autodidactas. O sea, son señores ya mayores que dicen, ¿sabes qué? Pues me gusta este pedo, me empezó a gustar. Y sabía que yo tenía conocimiento, pues quise compartirlo y quise como que confrontarlo, ¿no? A ver si realmente lo que me habían platicado mis abuelitos, mi mamá, o los abuelitos, que toda esa información que se venía platicando acerca de cómo es que surgió mi barrio, el lugar donde vivo, es verdad, ¿no? Y pues se van a las fuentes históricas, hacen todo un recorrido, o sea, y es algo que a mí me agradó, ¿no? O sea, simplemente el hecho de que decir que Santa María de Coacán era un lago, o sea, como que dije, güey, tenía ya más sentido, ¿no? O sea, tenía más sentido en que yo viera eso como el mar, ¿no? O sea, dije, güey, con razón, o sea, también tiene mucho sentido en el que ahí se inunda bien cabrón y hay tres bombas para sacar el agua, ¿no? O sea, es como eso, decirle, o sea, está ahí, ¿no? O sea, por algo se inunda tanto, ¿no? Porque era un lago, ahorita es un chingaderal de casas, ¿no? Y de colonias y calles y plazas y un chingo de madre. Como que ya para ir cerrando, pues hice una crónica, bueno, también. Ahí si la quieren leer está en Testamento, en Sin Antena, pues si lo quieren leer. Ahí está la crónica que armé de ese error. Luego pasamos a, pues ya saben, bien acá, pues a mí me late el trago, ¿no? Y como se están dando las temperaturas, pues sí necesitaba uno. Fuimos a una cervecería, que antes había sido una porquería que se llamaba La Gallina de los Huevos de Oro. Y pues ya saben, acá, pinche homie, atascado, ¿no? Se me hizo fácil, perdón, se me hizo fácil recargarme en unas cajas de cartón de cerveza, verga, Holmes, todas se cayeron así, puta madre, como dos cartones, chingue así, no mami, bien pendejo, se los juro que bien pendejo, y así de verga, y todos así como que callados y como diciendo, no mames, Y ya pues fui por la escoba a barrer, ¿no? Y así empecé a barrer y toda la banda así viéndome. Como de esas veces que sabes que te están viendo, ¿no? Y que sabes o que presientes que están diciendo entre ellos, chales, qué pendejo, pinche viejo pendejo. O sea, yo me imaginaban decir, no mames, han de estar burlando. A lo mejor hasta me grabaron, ¿no? Estaba así pensando pura mamada y barriendo, ¿no? Yo soy muy, muy a expresar cómo me siento, ¿no? Y pues me puse muy rojo, ¿no? Entonces hasta todos me decían, no mames, güey, qué puto oso, yo estaba de perro oso, como pinche bollo, trágame, ¿no? O sea, en serio, me sentía muy avergonzado, ¿no? Y pues ya, sí, ya le barrí, ya le dije al compa, digo, no, pues ¿cuánto te debo, carnal? La neta, pues la cagué, discúlpame, ¿cuánto te debo de los envases rotos? Y le dice, no vi cuántos, ¿eh? Me dice, ¿sabes qué? Déjalo así, no hay pedo. Digo, no, ¿cómo crees? O deja, compa, una cerveza. No, no, para nada. Así déjalo, y ya se acercó el cronista, ¿no? El señor que hizo la invitación para que fuéramos. Y me dice, no, tranquilo, yo lo pago, yo vengo a pagarte mañana o te traigo los envases. Le hace, mejor tráeme los envases, carnal, ¿no? Le hace, órale. Y pero así fue de, güey, no mames, qué puto perro oso. O sea, fue tan como, perdón, chale, esta puta todo. Fue tan vergonzoso haber pasado eso, pero luego ya, la neta es que como si nada. O sea, ni ellos me hacían broma, ni yo como que, y eso me resultó muy extraño porque yo sí soy muy sentido, un pinche viejo ansioso que soy, ¿no? Soy mucho de decir, verga, no es concentrarme, el estar pensando continuamente de que la cagué, pues eso me dura un chingo de tiempo, ¿no? Así como tiré el cartón de cervezas y rompí ciertos envases y yo estaba seguro que iba a empezar a decir, puta madre, yo no voy a disfrutar el recorrido porque la cagué, me están de estar bien pensando que soy un pendejo, ¿no? Lo cual es lo más seguro, ya no voy a poder decir nada, estoy ya comprometido con el don que tengo que pagar, o sea, como que estaba ya, dije, güey, no mames, ya valió verga este recorrido, no va a ser lo mismo, y para nada, o sea, ni esa banda me ayudó, y me dijo, no pasa nada, nadie me dijo nada. Fuera de mí, como que borró ni cuenta nueva, en serio, como que si me hubiera dado un toque, y dicho, ay, a la verga, no pasó nada, o sea, no me sentí tan mal, nada más pasó ese, me compré unas paletas, y ya, ¿no? Todo tranquilo, o sea, como que hasta me siento orgulloso de que no me vi tan ansioso como yo pensaba, ¿no? O como hubiera sido hace un año, tal vez, pero bueno, ya mejor me callo, vamos a seguir escuchando acá Arroja la Bomba, a Narcopón Venezolano de Venezuela. Perdón, ya ando un poquito puteado de la garganta. Pues gracias, banda, por llegar hasta el final. Te agradece tu tiempo, tu escucha y el que me hayas disculpo por esos ataques de estado parecido de mucha parte de mis nervios y demás pendejadas que me pasan por mi mente cuando estoy grabando este intento de programa de radio, pero bueno, así es la cosa. Te agradezco, chido estar aquí escuchando. Espero que te haya gustado esta banda y nada más queda decir eso. Muchas gracias, pues mi licencia, votaron un intento de programa de radio. Andaba ahí haciendo radio hace mucho tiempo, con mucho cariño, y cada día tratando de mejorar para mí, ¿no? Para ponerme, no es que me la, como, para ponerle más, un poquito, para que no se escuche tan culero, ¿no? Además, no sé la palabra, para que no se escuche tan culero, pero le echo ganita, ¿no? Un poquito más de galleta para que salga mejor, es así como va a salir. A veces esto es difícil hacer algo en este proyecto. Si no hay mucho recurso, ya no hay mucho recurso, sino que es como para que compartan la manera en que se hace, ¿no? En tiempo, que te van a ayudar. Estas sin licencia, que esto es más, cuando te pienso lo que puedes hacer. Se hacen como de una manera muy artesanal, pero también cuesta, ¿no? Cuesta tiempo, cuesta el aire. No pagan mucho recurso, ¿no? Estoy diciendo también a mí. Últimamente lo estoy diciendo continuamente, ¿no? Acerca del pasado del equipo, pero se hace y pues bueno, necesito hacerlo y ver hasta dónde llegaba. Creo que todavía es un poquito largo, todavía tengo intenciones de seguir haciendo, de seguir abundando, de seguir escuchando. Eso pues, con la última canción, esto fue hablando con esto fue Arrojemos la Bomba. Nada, un equipo de una banda en la popón de la mujer, casi 16 años.